CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Salud, González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con algunas situaciones que tienen que ver con el Parlamento, pero desde el punto de vista sanitario, porque ustedes saben que se inauguró una unidad móvil para la recolección de sangre y también para aquellos que quieran donar plasma que hayan tenido COVID-19. En esa actividad estuvo Leonardo Cipriani, que en su alocución, porque no hizo nota, pero sí en su alocución, defendió lo que él considera es la actividad sanitaria que viene realizando ACE y el Ministerio de Salud Pública. Dijo, venimos peleando contra el COVID-19, lo venimos haciendo en todas las áreas, no es que nosotros estemos hablando solo de CTI, dijo Cipriani, también reforzando la atención en el ámbito de lo que es la instancia primaria de encuentro sanitario, todo lo que tiene que ver con otros servicios. Vamos a escuchar algo de lo que decía Cipriani en esa locución. Junto con el Ministro de Salud Pública, estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance y agotamos todos los medios para poder afrontar esta pandemia. Es por eso que buscamos y estudiamos todos los tipos de alternativas y tratamos de buscar las soluciones en todos los ámbitos. A veces se nos dice que solo estamos dedicados a los CTI, eso no es así. Trabajamos en el primer nivel de atención, trabajamos en el segundo con las camas moderadas, trabajamos en el tercer nivel. El ministro está trabajando muy profundamente con todo lo que es los planes de vacunación, que es un modelo en el mundo de la velocidad con que Uruguay viene vacunando, y estudiamos todas las alternativas, como bien lo acaba de explicar el doctor Jorge Curbelo. Y esto... Allí hablaba Cipriani y hablaba de que están dando la pelea en todos los lugares que se puede dar, y esto bajo un contexto que en el Parlamento trajo a colación lo que hemos ya también señalado nosotros desde aquí, la situación de en Artigas, con algunos casos que se vienen investigando. Yo decía, Cipriani no habló, pero pudimos fuera de micrófono hablar con algunos integrantes de ACE y nos decían que las investigaciones vienen demoradas, por lo menos de dos casos que sabemos que están bajo investigación, de los cuatro que se están denunciando de falta de atención sanitaria de pacientes que con COVID-19 en Artigas que murieron. Dos de ellos, por lo menos sabemos que están en investigación esas situaciones. Creemos que uno tercero, que es la situación que se dio el lunes pasado con una señora, también podría pasar a investigación. Pero nos manifestaban que tanto algunos investigadores como algunos que tienen que dar declaración sobre el tema se agarraron también COVID-19 en Artigas, y eso es lo que ha alentecido una investigación que se había prometido en principio que iba a ser rápida y no lo está haciendo. Pero nos decían que era por esa situación. Algunos que iban a declarar esta semana van a declarar la semana que viene y van a ver si de alguna manera se puede avanzar, por lo menos en alguno de los casos. El primero de todos ya lleva como 3 meses de investigación, que es de este ciudadano que vivía en Bella Unión, se hacía diálisis y termina falleciendo, y se indica por parte de una enfermera que no recibió la mejor atención. Después hay otro caso, y después vienen el caso de la mujer embarazada que fallece, y también este último que se dio el lunes, de una señora que piden el servicio de atención por ambulancia, eso de las 7 de la mañana, la señora empieza a no poder respirar bien. La ambulancia, según indican ellos, la ambulancia pública dice que no tiene manera de concurrir. Llaman a un servicio privado, en el servicio privado le dicen quién se va a hacer cargo del traslado económicamente. Los vecinos terminan cortando la llamada y la señora comienza ya, lamentablemente, a tener una peor situación sanitaria y fallece alrededor de las 11 de la mañana. El cuerpo termina siendo retirado a la 1 de la tarde. Mientras tanto, quedó tirado en el pasillo de la casa, según indicaba el diputado Nicolás Lorenzo, que estuvo justamente en el lugar, vio a la señora tirada en el pasillo. Nicolás Lorenzo es diputado de Frente Amplio por el departamento de Artigas y en la propia Cámara de Diputados hacía hasta denuncias. Bien, como decía, 4 muertes en el departamento de Artigas en este año sin asistencia. En enero falleció un paciente oriundo de Bella Unión que se trasladaba a la capital departamental para realizarse diálisis. Tenía COVID y un estado de salud complejo. Se descompensó y lo trasladaron hacia el hospital desde el centro de diálisis, que queda a 4 o 5 cuadras de Artigas, donde después, ya sea por demoras en el traslado o también por la demora en la atención, el paciente fallece. En el mes de abril, un ciudadano de Bella Unión también, conocido si es el caso, que se presente la de Cipriani en el hospital de Bella Unión para hablar sobre el tema, falleció también, donde su familia dice que la ambulancia tardó más de una hora en llegar a su domicilio y que eso generó que el paciente con COVID falleciera también. Aquí en esta investigación ya ha habido algunos avances y se indica que la ambulancia puede tardar hasta 2 horas en ir a su casa porque ACE no cubre emergencias, sí cubre urgencias, pero no emergencias a domicilio. Entonces, si la persona, vos no le decís que se está muriendo, te puede tardar 2 horas en llegar. Y en este caso llegó 1 hora después y la persona ya había muerto. Ahora, en los primeros días de mayo, falleció una mujer de 27 años con un embarazo de 5 meses de gestación. La ciudadana, oriunda de Tomás Gómez Oro, pasó muchos días en su casa con síntomas, concurría a la policlínica de la localidad y allí se levantó que fuera a su casa nuevamente. Se le realizó otro tipo de estudio, lo que hizo que se agravara su situación y la ciudadana concurrió nuevamente a la policlínica, donde allí los médicos autorizaron sus traslados a la ciudad de Bella Unión. Eso llevó que falleciera, ni bien pudiera llegar al hospital de Bella Unión, la ciudadana de 27 años, aunque se le practicó una cesárea, su bebé de 5 meses de gestación también falleció. En el día lunes, en la ciudad de Artigas, este lunes pasado... Estamos hablando de este lunes pasado, este caso es nuevo. Estaba en su casa una señora que también padecía COVID. A partir de las 7 de la mañana los familiares empiezan a llamar por teléfono a ACE para que atendiera la problemática que estaba pasando esta señora, que era respiratoria aguda. Sin embargo, desde ACE le comunican, ACE, el hospital de Artigas, le comunican que no tenían ambulancia para ir a concurrir hasta su domicilio. Los vecinos preocupados con la situación desesperante por parte de sus familiares acuden a llamar a una emergencia móvil privada. La emergencia móvil privada le contesta a los vecinos quién iría a pagar el traslado de la paciente con COVID, lo que hizo que cortaran el teléfono los vecinos para atender a la vecina. A la hora 8:45, una hora y media más o menos de las llamadas por teléfono para que fueran atendidas de la vecina de Ciudad Artigas, fallece. El cuerpo de la señora permaneció durante su casa en el pasillo hasta la hora 11:30, donde ahí recién acude una ambulancia de ACE para constatar la muerte de la ciudadana, que fue retirado su cuerpo a la 1:00 p.m, 5 horas después de todo este proceso de llamadas, de falta de atención y de que la ambulancia no concurrió. A la 1:00 p.m. retiran el cuerpo de la casa de la señora. Los familiares allí estaban acompañados del cuerpo que estaba... Literalmente yo me hice presente, estuve en el hogar, hablé con los vecinos, estaba en el pasillo y estaban los vecinos no podían tocar el cuerpo porque estaba sin vida. Sí, además estaba con COVID-19, no se podían acercar al cuerpo después. Entonces fallece 8:00 p.m. de la mañana, a las 11 van a contactar que está muerta y retiran el cuerpo, como yo decía, a la 1:00 p.m. de la tarde. Este último caso se podría sumar a los 2 primeros en la investigación de ACE. El que quedaría por fuera de investigarse, porque se considera que no, por lo menos desde el punto de vista de ACE, en principio no merecería una investigación, es la situación de la señora embarazada, la mujer, la joven de 27 años que murió y que también murió intentaron salvar a su hijo, tenía un embarazo de 5 meses y no pudieron. Ese quedaría fuera de investigación. Los dos primeros se están investigando, pero están demoradas esas investigaciones, uno que es desde enero, como decíamos, varios meses, del hombre de Bella Unión, y este último que es del lunes y que se sumaría entonces a la pesquisa de ACE. Esperemos que finalmente se hagan y bueno, que de alguna manera se diga por qué se han dado todos estos hechos en los cuales no han tenido respuesta sanitaria. Se hablaba en este caso del tema del plasma. Vamos ahí con Jorge Curbelo, que es el director de Hemocentro de Maldonado, porque Jorge Curbelo también estuvo en esta actividad del Palacio Legislativo, y una de las cosas que decía Curbelo En realidad dijo que en su alocución él decía que había que utilizar el plasma cuando se debía hacer y no después. Entonces, durante la conferencia de prensa yo le pregunté a Curbelo cuándo es que hay que utilizar el plasma. Y él dice que se puede utilizar hasta 72 horas después de los primeros síntomas, lo cual es, en verdad, es complejo, porque si a vos tenés COVID-19 y te pasás 5 días capaz bien y después en el séptimo, recién allí, tenés los síntomas y llamás, a veces te dicen que es normal y te tiran 3 o 4 días en tu casa, ni siquiera internado, entonces menos que te van a poner el plasma. Te van a hacer el tratamiento de plasma, si no te van ni siquiera a buscar. Entonces, lo que sí dijo Curbelo es que es un error y que los médicos tienen que entender que no pueden utilizar el plasma en pacientes que ya están en CTI. No salva vida el plasma a pacientes que están en CTI. El plasma debe ser utilizado, el plasma de personas que ya tuvieron COVID-19, para poderle darle más fuerza con los anticuerpos a la persona que está en ese momento enferma para que se recupere. 72 horas después, hasta 72 horas después de que tiene los primeros síntomas. Después ya no sirve, dijo Curbelo. Los médicos tienen que entender. Yo entiendo que hay algunos médicos capaz que dicen, bueno, está, la persona se está por morir, la familia está obviamente muy afectada, intentemos salvarlo con el plasma, pero allí ya no sirve, el plasma no te va a salvar la vida, lamentablemente. El plasma tiene que ser utilizado hasta 72 horas después de tener los primeros síntomas. Vamos a escuchar al director de Hemocentro Maldonado, el doctor Jorge Curbelo. No, las personas pueden donar. Primero depende del título de anticuerpo, ¿verdad? Que eso es lo que se saca, y obviamente el Instituto Pasteur es el que hace el estudio de esa titulación, que es lo que estamos haciendo en esta carpa que ustedes ven acá. Ahí sacamos las muestras para estudiar el nivel de anticuerpo. Después que verificamos que pasó el umbral de 1 en 1000, ahí puede donar este plasma, que es lo que estamos haciendo en la unidad móvil de aféresis. La donación potencialmente la podrías hacer cada 72 horas y no más de 20, 24 veces en el año. Lo que nosotros, por lo menos en el Hemocentro, obviamente lo bueno es cuidar al donante también. No le sacamos más de 2 o 3 veces, más allá que pudiera potencialmente seguir sacándole. Porque por suerte estamos teniendo, te digo, en este momento tenemos 150 personas que ya están estudiadas con el nivel de anticuerpo adecuado, lo cual estás hablando que tenemos un potencial de 300 dosis para poder aplicar a distintos pacientes. Porque de cada donante sacamos una doble dosis, una bolsita de 300 centímetros cúbicos, que es para un paciente determinado, ¿no? Se aplica una sola dosis por paciente, sí, bueno, eso sí. Creo importante a los médicos indicar que este tratamiento hay que aplicarlo los tiempos que corresponden, porque si se aplica tarde, ya no sirve. Tal cual, es así, hay que tratar de llegar a todos los médicos, porque acá es fundamental el médico que hace que llegue al paciente, que hace el diagnóstico, que llega en las primeras horas a saber del paciente y tener en cuenta que está este protocolo al alcance de la mano para poder aplicarlo rápidamente y bueno, y que se le haga el tratamiento al paciente. Hemos tenido noticias de colegas que están diciendo lo contrario a lo que hoy se aplica. El plasma hay que aplicarlo dentro de las primeras 72 horas de iniciados los síntomas, no en la etapa que está en CTI, esa es una etapa tardía que ya no tiene efecto el plasma. Entonces hay que saber que está este tratamiento y consultar en forma inmediata con su médico hemoterapeuta, del prestador que sea, o con el servicio de hemoterapia, que obviamente lo van a estar asesorando adecuadamente. ¿Llegado de pacientes? Sí, nosotros a la fecha, hoy le decía al doctor Cipriani, en lo que va a la fecha llevamos hechos en un total de 50 pacientes, en los cuales han evolucionado bien 48, dos no tuvieron la evolución que uno hubiese deseado, pero bueno, es un buen número y estamos dentro de los números que hoy se dice a nivel internacional, que son los resultados con este tratamiento. De 50 pacientes entonces salvaron 48 con este sistema de plasma, lo cual es un alto porcentaje. Pero claro, dice Curbelo, si tienen los síntomas, que el médico tratante, antes de que cumpla las 72 horas, se comunique para hacerle, este tratamiento con plasma. Porque si no, después de las 72 horas ya no sirve. Entonces, pero estábamos hablando recién de gente que llama y no puede respirar y ni siquiera la van a buscar hasta que se muere. Entonces, es una situación bastante descoordinada. Habrá que, de alguna manera, también entre el sistema sanitario ponerse de acuerdo. ¿Quién es el que está llegando tarde? Si la persona en avisar, si el médico primero que trata, o si en realidad porque se llega a esa persona mucho después de que lo debían hacer. Pausa, venimos con otros temas. Para terminar con lo que sucedió ayer fuera del Parlamento Nacional, para volvernos nuevamente adentro del Parlamento, La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que estuvo presente en esta actividad de presentación de, en este caso, lugar móvil para la recolección de sangre y de plasma de personas que ya han tenido COVID-19, fue consultada por el tema de Omar Esteves, este diputado del Partido Colorado, el departamento de Salto, que tiene una empresa de transporte de trabajadores citrícolas y que transportaba, según se indica y a través de algunos audios, según se denuncia, transportaba a personas que tenían COVID-19 como personas sanas. Y que en algún audio hubo algún reclamo de algún trabajador y este habría contestado: no me complique con esta bobada. Esto obviamente generó en el Parlamento que algunos legisladores como Charles Carrera y Caggiani, senador y diputado del MVP, manifestaran que van a pedir informes y a investigar el tema para obrar en consecuencia a nivel legislativo. Y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, más allá de que dijo que era muy primaria la información que se tenía, dijo que la idea es justamente hacerse de más datos y obviamente consultar al Partido Colorado sobre este asunto también para obrar en consecuencia desde el Parlamento. Escuchamos lo que decía Argimón. Autoridad legislativa, ¿tiene alguna afirmación sobre este audio que se filtró del diputado Colorado Esteves, que tenía empleados de su citrícola trabajando y trasladándolos con COVID? La verdad me enteré hoy temprano y me gustaría profundizar el tema. ¿Va a pedir una investigación al Partido Colorado o alguna información? Sí, sin lugar a dudas, la información seguramente ya a nivel de Cámara de Diputados está siendo solicitada, pero vamos a considerar todo el tema, sin lugar a dudas. Ya reitero, hay legisladores que lo han pedido. Veremos finalmente si también desde Presidencia de la Cámara, que la tiene Frati además, que es del Frente Amplio, y del MVP seguramente harán las correspondientes averiguaciones. Y el Partido Colorado tendrá que informar debidamente de la situación de este legislador. Entonces, es una empresa de transporte de trabajadores citrícolas. No es que tenga una citrícola, sino lo que tiene es una empresa de transporte que transporta distintas citrícolas. Y en esos ómnibus, según se denuncia, habría subido gente que sabía que tenía COVID-19 positivo con trabajadores que eran sanos. Otro tema, y ahora sí nos vamos para adentro del Parlamento. La vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, en este caso Alessandra Insaurralde, habló sobre el proyecto de ley que permitiría que escribanos casen, divorcien y también hagan separación de bienes. Decía también que este un proyecto que se conoce a nivel, por fuera del Parlamento, a nivel de ámbitos judiciales, para poder tener cierta respuesta y que habría tenido una respuesta positiva, pero más allá de eso, habrá que coordinar entre la Comisión de Constitución y Legislación y la Comisión de Legislación de Trabajo la llegada también al Parlamento, ya sea vía Zoom o presencial, creemos que por ahora vía Zoom. Ayer le pregunté a la vicepresidenta si íbamos a seguir trabajando igual, y nos dijo la vicepresidenta, sí, vamos a seguir híbridos, es decir, en algún caso presencial y en algún caso con plataformas digitales. Pero ninguna comisión se cortó. Le digo, sí, ya sé, vicepresidenta, lo que quiero saber es si vamos a seguir con plataformas digitales. Me dice, sí, vamos a seguir con el sistema híbrido, me decía la vicepresidenta. Pero vamos a escuchar lo que decía Alessandra Insaurralde, de qué eco ha tenido este proyecto. Es un proyecto de ley que presenta la Asociación de Escribanos del Uruguay, que en realidad agrega una herramienta más que contribuye a la economía procesal, en el entendido de que apunta a la jurisdicción voluntaria, es decir, procesos no contenciosos. Allí donde no hay conflicto, donde hay acuerdo de partes, las partes podrían acudir a un escribano en trámites como el matrimonio, como la disolución de sociedad conyugal, como el divorcio por mutuo consentimiento, y en esas situaciones, y las sucesiones, por supuesto. En estas situaciones ustedes, por ejemplo, sabrán que en materia de divorcios muchas veces se recurre al divorcio por riñas y disputos porque es más expeditivo. Los trámites judiciales también suponen demoras en los procesos, en entesimiento, pérdida de expedientes, y aquí le estamos dando matricidad a esos procesos, además en lo que representa desde el punto de vista de la economía individual y colectiva también. Y descongestionar todo lo que es el sistema judicial por la intervención de los escribanos, y creemos que es una vieja aspiración que se concreta a través de un proyecto de la Asociación de Escribanos, y particularmente destacar también la redacción por parte del presidente de la Comisión de Notariado Nobel, que es este Walter Gisdonia. ¿La comisión va a citar a los interesados, por ejemplo, a los otros actores del sistema judicial? No, no, pero sin duda, ya de hecho este proyecto ha recorrido la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Actuarios, de Magistrados, por lo tanto, por supuesto que se va a buscar el concierto de voluntades, también el apoyo en este sentido. Así tendrá que coordinar entonces con Pedro Gisdonian, que es el presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, junto con la comisión que ella integra, que es la de Legislación, Constitución y Legislación, para de alguna forma escuchar estas partes, que más allá de que se hayan expresado por fuera del Parlamento, la idea es que se tienen que expresar dentro del Parlamento Nacional y en las comisiones correspondientes. El diputado Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, salió al cruce de lo que tiene que ver con lo que hablábamos ayer con Luis Alberto Heber, que fue y que es la situación que se plantea de acuerdo con Catón Natí, en el puerto de Montevideo. Lo que dijo el diputado Eduardo Luz es que junto con un economista de la Universidad de la República hicieron un análisis de los ingresos que Catón Natí, esta empresa belga, ha tenido, y que para nada le da que pueda pedir en un juicio 1.500 millones de dólares. Dice que según los datos que ellos tienen, para que esta empresa belga pida por lucro cesante, que además no lo debería pedir una empresa lucro cesante, pero si para pedirlo tendría que pedirlo por tendría que haber estado acá en Uruguay 300 años. Por lo tanto, él considera que se está asustando con esto de que podemos perder un juicio de 1.500 millones de dólares porque la empresa lo dice, y solo porque la empresa lo dice. Y se hace un acuerdo por algo que tal vez no suceda nunca. Y entonces Luz dijo que este gobierno, que él integra, porque él es hombre de Cabildo Abierto, que es parte del gobierno, pero que este gobierno que él integra está haciendo una entrega igual que hizo el Frente Amplio con UPM. Escuchamos lo que decía Eduardo Luz en la Cámara de Diputados. Esto no es una nota, esto lo dijo el diputado de Cabildo Abierto adelante de todos los demás legisladores. Nacionales que se están peleando, hablando por un lenguaje popular entre ellas, por el dominio del puerto de Montevideo. Los belgas contra una multinacional chilena y canadiense. En lo personal, ninguna de las dos multinacionales me interesan y es un problema de ellos el resultado de esa contienda. Pero sí me interesa el puerto de Montevideo, que yo digo que es la puerta de entrada al Uruguay y que está en manos de unas multinacionales, como la puerta de servicio, que es el aeropuerto, está en manos de los argentinos. Y lo que quiero plantear en estos 4 minutos es una preocupación, que es la siguiente. Por noticias de prensa, que es la que hemos tenido, el Uruguay ha accedido a una especie de transacción por el cual una de las empresas que está en el litigio, Catón Natí, renuncia a una demanda que nadie conoce de 1.786 millones de dólares por una cantidad de lo que ellos sostienen son irregularidades que empezaron en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que durante del 2009 a la fecha no lo pudieron solucionar, y en el que el 2019 se les termina la paciencia y con este gobierno presentan la demanda y llegan a una rapidísima solución. Es decir, que el problema que empezó en el gobierno anterior por presuntas irregularidades se soluciona en este gobierno con una concesión hasta el año 2081 a cambio de que retiren la demanda en el cual ellos hablan de supuestos y una inversión de 450 millones de dólares. Esos 450 millones de dólares, si lo anualizamos a la 2081, son 7 millones de dólares y medio por año. Ahora, Yo soy abogado y ellos lo que reclaman es el lucro cesante o las pérdidas que tuvieron en virtud de la mala administración del gobierno del Frente Amplio y que este gobierno, según ellos, continúan. Las empresas, señor presidente, pueden reclamar el daño material y también el daño empresarial, pero no el daño moral, porque el daño moral es propio de lo humano y la Universidad de Leipzig en Alemania define el daño moral como la lesión al alma, y las empresas claramente no tienen alma. Pero el monto de la demanda, que creo que según nos anuncian fue lo determinante para que el gobierno accediera a la transacción, son 1.786 millones de dólares. Entonces lo que nos dicen es, tenían un juicio que lo iban a ganar. ¿Por qué lo iban a ganar? No sé, porque he estado investigando los informes jurídicos del gobierno uruguayo que aconsejaran la transacción y no hay informe. Es la misma entrega de UPM sin informes, acá sin informes, y con los informes de los abogados de las empresas multinacionales. Ahora, yo tengo acá el estado financiero de la empresa belga al 31 de diciembre del 2019, 28 páginas, estudiadas por un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor de Administración, Control Interno de las Organizaciones, y me dice que la ganancia anual en el 2019 de la empresa fue 5.950.000 dólares. Esa es la utilidad neta. Ahora, con una utilidad neta de 5.956.000 dólares, ¿cómo llegan a 1.786 millones de reclamos? Porque si están reclamando el lucro cesante de 13 años, pongamos generoso que serían 10 millones por año, serían 130 millones. Y no 1.700. Entonces acá hay cifras que están falseadas. Seguro, los abogados de ellos lo dicen, y los abogados nuestros no dicen nada, sino que se allanan a lo que ellos dicen. Si fuéramos a llegar a 1.786 millones de dólares de lucro cesante, ellos tendrían que reclamar 300 años de irregularidades. Allí tenían al diputado Luz. No es la primera vez que choca con Luis Alberto Heber, el ministro de Transporte. Lo han hecho por el Ferrocarril Central. Y por ahora Heber no ha atendido los reclamos de Luz. Más de una vez he podido hablar con el ministro Heber. Y el ministro Heber dice, bueno, es Luz. Y no atiende los reclamos de Luz. Veremos. Acá él plantea que lo que se está haciendo con el puerto no tendría sentido. Y que además el juicio del que se habla, él habla de 1.700 y pico. Millones de dólares, Heber habla de 1.500 millones, pero millones más o millones menos, aunque es una diferencia importante, de más de 200 millones. Lo concreto es que él dice que no habría posibilidad de reclamo y Heber dice que el acuerdo se hace porque hay un reclamo que ganaría la empresa. Pausa y volvemos. Ayer en la conferencia de prensa a Heber se le preguntó por este tema de Catornati, el acuerdo. Lo hizo nuestro compañero Leonardo Sarro. Y fue ahí Heber le dijo, Leo, no me preguntes eso ahora porque acá estamos hablando de acuerdos y no de desencuentros. Junto con la intendenta Cose, no nos quieras quitar el dulce, Leo. Te contesto en cualquier otro momento, en este momento excusame, perdoname, pero no voy a hablar del tema. En realidad nuestro compañero Leo Sarro, nuestro colega Leo Sarro, hacía referencia a críticas de la oposición, pero ustedes ven que desde el propio oficialismo, porque Cabildo Abierto es parte del oficialismo, también hay críticas a este acuerdo con Catornati. Tal vez Sarro en ese momento no lo conocía. Pero en esa actividad también hablaron Arbeleche y Heber. Arbeleche habló, Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, de estar en el rango meta después de 3 años, que está contenta con eso, de la inflación, rango meta de la inflación, me había olvidado pequeño detalle de que era el rango meta de inflación, y lo otro tiene que ver con la posibilidad de aumento de combustible. Lo que dijo es que en los próximos días va a haber novedades, así que agárrense de las manos, porque dentro de los próximos días va a haber novedades sobre el aumento de los combustibles. Y Heber habló del corredor metropolitano. porque ayer lo que se firmó fue otra cosa, no tiene que ver con los el corredor metropolitano, que es mucha más plata, que tiene que ver con la intendencia de Canelones, la de San José y la de Montevideo. Y justamente Heber lo que dijo es eso: la obra es muy linda, a nosotros nos gusta hacer obras, pero ¿quién pone la plata? Hoy decía y comentábamos con José Luis que Cose ha hablado que las AFAP y empresas privadas o inversiones o organismos de créditos internacionales estarían dispuestos a poner el dinero. Pero claro, ellos después te cobran la misma plata más intereses. Y eso es lo que hay que ver cómo es que se devolvería. Vamos a escuchar lo que decía, empieza hablando Arbeleche. Primero, la consideración que me merece, que es una buena noticia que la inflación, luego de tanto tiempo, esté dentro del rango meta. Y aspiramos a que ahí se mantenga, y eso es lo que está dentro de los supuestos del equipo económico todo. Con respecto al tema de los combustibles, por estos días estamos analizando el tema en el Poder Ejecutivo y en los próximos días van a haber novedades. Gracias. Hizo propuestas referidas a la obra pública, entre ellos incluía volver a habilitar el Fondo de Infraestructura Metropolitano para completar obras en Cochabamba y Valle Verres, así como también la posibilidad de invertir en corredores metropolitanos, ver cómo está evaluando el gobierno estas propuestas. Gracias. Sí, nosotros recibimos con mucho gusto los planteos de la señora intendenta en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en una reunión de trabajo muy buena, en donde quedamos comprometidos a armar subgrupos de estudio en ese sentido para poder ver la viabilidad, donde está el director de transporte nuestro, porque muchas de las medidas hacen a la movilidad y obras, el director de vialidad, así como dos asesores que van a mirar el tema en su conjunto, con una visión global. En ese sentido, estamos prontos como para iniciar las conversaciones con la delegación de la Intendencia Municipal y naturalmente con la Intendencia de Canelones y con la Intendencia de San José. Yo he tenido reuniones tanto y hablado permanentemente, porque esto no es de la formalidad de una reunión, pero he tenido reuniones con Ana Ventaverri, la intendente de San José, este fin de semana, el viernes, y he tenido reuniones informales por teléfono, hemos hablado por teléfono con el intendente Yamandú Orsi, que está coordinando también con la intendenta Carolina Cose para definir un poco bien las propuestas y cuál es el ámbito de solución de las mismas. Todas las ideas que sean obras son bienvenidas para nosotros, se podrán imaginar. El Ministerio que lo que quiere hacer es obras. A veces la discusión es quién las paga, nada más, ni nada menos. Muy bien, ahí se reía Heber. Y lo que se firmó fue un acuerdo por el cual se van a poner 500 millones de pesos, no de dólares, de pesos, porque ahí hubo un error también y que la ministra Beleche dice, corríjame si cometo un error, porque si no después la diferencia me la va a pedir Heber y me la va a pedir la intendenta Cose. Porque le habían corregido porque había dicho 500 millones de dólares. Son 500 millones de pesos para las empresas de transporte que se comprometen a devolver al trabajo, porque están en el seguro de desempleo, 642 trabajadores, y además a que las frecuencias sean casi normales, del 100%. La intendenta Cose habló de este acuerdo con Arbeleche y con el ministro Heber, con el gobierno nacional. Se va a poner a partir del día lunes, porque las empresas dijeron que a partir del día lunes estarían ya predispuestas a retomar a toda la gente que está en el seguro de paro y a aumentar la frecuencia a cambio de esta plata, ¿no? Escuchamos a Cose. Bueno, lo primero es que con esta medida, que como decía la ministra, incluso está en nuestro planteo inicial, es hasta junio, justamente porque las acciones sobre el transporte son de monitoreo constante y en junio tenemos que volver a ver en qué está la situación. Con la situación tal como la tenemos hoy, esta medida llevaría la distancia entre oferta y demanda, o sea, entre cantidad, volumen de gente y cantidad de unidades, esa relación la llevaría a un 50%. sino a más. Entonces, esta medida ayuda. Aún así, sí, nosotros estamos en un equipo trabajando en temas de recorridos y en temas de cobertura, y además tenemos en funcionamiento la flota de apoyo, que fue una medida excepcional que tomamos en la Intendencia, de poner unos 60 y pico, 64 unidades extra en los horarios pico. El sistema de transporte tiene la rigidez que uno no puede poner unidades en un momento y no en el resto del día. Esta es la primera vez, esta es una medida que ya está en vigencia desde hace tiempo, que esto lo podemos hacer, eso lo vamos a mantener. Entonces, no puedo contestar hacia el futuro, justamente porque la situación es de monitoreo constante y esta medida lo que prevé es, con las condiciones actuales, dar más espacios para proteger a los trabajadores y a las personas. Es hasta junio, los 500 millones de pesos cubren a estas empresas para que retomen a esos trabajadores, los 642, y mantengan la frecuencia alta de servicio hasta junio. Si después quieren más, o volvemos a la normalidad y ellos recaudan, o habrá que ver si se da otra ayuda económica. Me quedó fuera lo de la Comisión de Asuntos Internacionales, no me queda más espacio, no, se me acabó el tiempo, pero la Comisión de Asuntos Internacionales recibió de forma reservada, no se tomó versión taquigráfica, al canciller de la República. Hablamos con Gustavo Penades, ustedes anoche la escuchaban en la nota completa de Gustavo Penades, el senador, y en ese sentido el canal Magdalena, la situación con Argentina fue la que estuvo sobre la mesa, y el pedido de Uruguay de dragar el puerto de Montevideo a 14 metros, más allá de que se van a comenzar a dragar a 13, la idea de que le den un metro más en la negociación con la República Argentina. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.